puedo declarar. A veces soy muy puta y otras virginal. De todo este jardín la flor que hay que abonar. La mala hierba no será que somos de